Nana, Oxum, Iansã, Iemanjá. Yo vi mujeres comunes ir como reinas. Yo vi un pueblo entero haciendo poesía. Yo vi la calle bella, bella como ellas, adornada con anãs, crianças e oxumis e manjais. Yo vi también que la fe hace que un sueño se transforme en realidad para vivir. Y cantando plegarias, ese pueblo que baila para ver nanã, Iansã e Oxum e manjá. Blanca que mueve las caderas, blanca que cintura bien hecha. Sigue blanca que me encanta, entre congos y sambas y sambas y congos y sambas. Negra, si pasas la casa es una fiesta. Zambas y congos y congos y zambas. Negra, negra, linda, negra. Déjanos ver tu nobleza, muéstranos tu belleza. Si pasas, la calle es una fiesta. Yo vi la calle bella, bella como ella, adornada con anãs y anzans y oxuns. Diosas negras o blancas y un pueblo que canta y baila por nanã, Iansã y Oxum y Iemanjá. Yo vi la calle bella.